suicidio hasta estar catarro. Ahora que el tiempo ya transcurrió y tuve espacio para reflexionarlo, ya comprendí que fue mi error y no entiendo cómo me hace tanto daño. Ya capisqué que la regué. Siempre supe lo que hay en ti, todo tu amor y todos tus encantos. Y aunque todo eso yo conocí, la tentación me apartó de tu lado. Así fue que otras caras yo probé y tuve una que otra noche de placer. Que vuelve mi si ya lo sé, me caiga todo, quisiera deshacer. Pues si fui yo quien la regué, entiendo ni cómo fue que todo lo hice al revés. Cada